Ya es jueves de peña y jodas con amigos. Yo voy con mi primo, que después de un tiempo no junto el destino. Desde otra provincia vino a visitarme, le dije al plantel. Y mientras sacaba botellas del freezer, pregunto Daniel. Yo tomo porrón, él toma vino. ¿Y vos qué querés? Y yo quiero fernet, culiao. Y ahí nomás se desató el cordobés. No le eches tanta coca, mejor fernet, para enfriar todas las carras. Batí el rolito, el cordobés callao, culiao, se la tomó solito. Para las 3 de la mañana, la peña ardía, el cordobés ya era un amigo de toda la vida. Y entre cuentos y guitarreadas, comentó Daniel. Como no hay más cerveza, tampoco vino, como fernet. Y ahí nomás se desató el cordobés. No le eches tanta coca, mejor fernet, para enfriar todas las carras. Van 10 rollitos y el cordobés callao y Daniel la tomaron solito. Y después de una semana de vacaciones, con el cordobés quedamos todos como hermanos. Y la carra infaltable en honor a él. Pero no es de cerveza, tampoco vino, tiene fernet. Y ahí nomás se desató el cordobés. No le eches tanta coca, mejor fernet, para enfriar toda la jarra. Van 10 rolitos y el cordobés callao, la tomaron solito. Y el cordobés callao, la tomaron solito. Dani, pongámonos de acuerdo, no es callao, es culiao. Y el cordobés culiao y Daniel la tomaron solitos. Somos buenos los cordobeses, culiao.